qué pasó cuando no estaba yo. Si alguien preguntó por mi dolor. Cuéntame, Miriam. Buen día, y yo musicalizando, Marianita. Pero yo me encanta hasta volver. Si me escuchan, no suelten mi voz. Cuéntame qué pasó cuando no estaba yo. Bueno, buen día. Tenemos otro viernes feminista. Viernes pasado hicimos el rock. Pero este viernes nos convoca a algo más local, ¿no? Más que pasó acá. Pero antes seguimos preguntándonos dónde está Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Por qué no aparece? Le queremos vivir. Y Guadalupe. ¿Dónde está Guadalupe? Que están montaron un rastrillaje, un operativo impresionante, pero no aparece Guadalupe. Puede ser que aparecieron manchas de sangre. Sí, hay un montón de indicios, pero todavía nada. Hay muchos allanamientos. Han cavado por muchos lugares, confiscado los celulares de los familiares, pero bueno, esperemos que aparezca con vida, sana y salva Guadalupe, al igual que Tehuel. Y también queremos contarles que en lo que va del año, en 6 meses, hubo 133 femicidios. 133 femicidios, y me llamó la atención un dato, que es que la franja etaria en la que hubo estas víctimas fue entre 19 y 30 años. 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia. 10 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención. Y 14 eran agentes o exagentes de fuerza de seguridad. 7 víctimas eran mujeres trans. 2 víctimas eran de pueblos originarios, 9 víctimas eran migrantes y 4 víctimas se encontraban en presunción de prostitución o trata. 12 víctimas tenían indicio de abuso sexual, 6 estaban embarazadas y 15 femicidas se suicidaron. 143 hijas e hijos quedaron sin madre. El 66% de estos hijos son menores de edad. Bueno, justamente quise detallar un poco los datos, porque no, acá hablábamos de toda una diversidad de femicidios, ¿no? Y transfemicidios, hablábamos de mujeres migrantes, mujeres de pueblos originarios, hablábamos de mujeres que ya habían hecho la denuncia, hablábamos de mujeres trans, ¿no? Ahí. Y bueno, y estos femicidios, ¿por qué se dan? Por esta lucha que el feminismo internacional está llevando a cabo, ¿no? Que es la lucha por los derechos. ¿Y por qué mueren los trans, las mujeres y todo esto que yo nombré? Bueno, por su condición de feminidad. Claro. Por eso es. Ahora, antes de continuar, que se me pasó de la otra vez. Hubo una noticia que en Capilla del Monte que detuvieron a un hombre acusado de trata de personas. Se secuestraron armas, ¿estás al tanto de eso? No leí esa noticia. Sí, esto fue la semana pasada. Ay, mandámela después. La policía de Córdoba detuvo en Capilla del Monte a un hombre acusado de estar vinculado a casos de trata de personas, si bien la noticia fue difundida, fue publicada en Twitter por la policía de la provincia. Fue la división de trata de personas directamente, dependiente de dirección de delitos contra las personas. Tras una investigación de larga data, se secuestraron 6 armas de fuego, un rifle, una pistola de aire comprimido, 3 cajas de municiones, una cámara filmadora, teléfonos. Esto en Capilla del Monte, ¿eh? Acá nomás. Wow, mira, no lo sabía, así que mandame la noticia, después la vamos a leer y compartiremos y vemos que tiene que ver esto con todo lo que en Capilla sabemos que está pasando, ¿no? Que sí, ¿qué onda no tenemos Capilla? Justicia por Sicilia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así Capilla? ¿Qué onda? Y no sabemos qué pasa ahí, qué centro del mal está operando, ¿no? De todas maneras, esto que yo te nombré, estos femicidios, transfemicidios, se dan en todo el territorio nacional. Y si vamos a Chile tenemos otra cifra, y si vamos a Brasil otra, Uruguay otra, Paraguay otra. Así que, bueno, estas cifras son importantes recordarlas porque es por la que estamos acá la comunidad feminista intentando esto, ¿no? Ni una menos, no estamos todas, nos faltan las asesinadas. Bueno, y bueno, que aparezca Tehuel y Guadalupe, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de xenofobia y de racismo, muy, muy poco, explicando primero qué es xenofobia. Xenofobia es el rechazo al extranjero, la persona que viene de otro lado. Y el racismo, bueno, es el rechazo a una persona por su condición de su etnia, su color de piel. No nos vamos a explayar en eso porque lo sabemos. Esto está condenado por las leyes, es como que algo que se está trabajando, ¿no? Está INADI, anduve investigando ahí un poco de qué se trataba todo la labor del INADI. Por ahora es súper formal, no se meten en así cositas. Entonces, trabajando un poco sobre lo que pasó en la obra, que bueno, yo escribí una carta abierta en lo personal, pero en lo que competía esta columna, le invité al señor intendente César Briguera a participar de esta columna para charlar un poco de género, no para hablar de este tema. Este tema, bueno, ojalá algún día quieran hablar de lo que sucedió, pero lo que llamó la atención, lo que llevó a un diálogo que no tenía nada que ver con la obra, era los dichos del señor intendente a una radio de Cruz del Eje, donde en un momento se refirió que la denuncia la habían hecho personas que habían llegado de otros lugares, que tenemos otras costumbres, como levantarnos a la una, o como que nos envían dinero. Y escuchando la radio, porque soy oyente de la MHLH, me sentí tocada ahí, porque soy una persona que ha venido, soy parte de este pueblo, de esta comunidad, tengo una historia en lo personal, pero no soy Miriam nada más, un montón de personas, que somos un montón, que hemos venido, venimos, quién sabe por qué, tampoco importa, pero verdaderamente, justamente si nos ponemos a ahondar, los motivos son muy especiales de la gran mayoría, más los que venimos del conurbano bonaerense, escapando de la violencia, del robo, de donde no se puede vivir, ¿no? Entonces, digo, y generalizar que la denuncia la habían hecho, bueno, parte del grupo de pueblos originarios, bueno, sí, no quiero andar en ese conflicto porque en lo personal me copa que la plaza tenga toda esta nueva condición. Vos lo expresaste en la carta. Mismo sí. Yo estaba de acuerdo. Claro, porque no varios. Tengo nada contra la obra. Si me pongo a ahondar en el ambientalismo, bueno, seguramente hay cosas que debatir. Ayer escuchando, anteayer atentamente, bueno, escuchando todos estos días sobre estas cosas, entiendo a qué fue la denuncia también, por supuesto que lo entiendo. Pero digo, está buenísimo que la plaza tenga las condiciones que va a tener. Lo que no está bueno, que para argumentar esto, tengamos que decir que viene de un sector tal y cual. Por ahora no he recibido respuesta. Yo la verdad es que mandé la carta abierta, pero también le escribí al señor intendente en forma privada. También al secretario de gobierno, el señor Gastón Ochoa, le escribí sobre esto para también hilar fino con ellos, que ellos entiendan que acá no tenía nada que ver el conflicto ni la plaza, de hecho estábamos de acuerdo, sino está bien. Ayer también escuché la entrevista que le hizo Diego Muñoz, pero no queda todavía claro por qué esos dichos, lo que nos falta, pero esto no tiene nada que ver con seguir agrandando la grieta, lo hablábamos fuera del aire. Por el contrario, esa grieta debe desaparecer, tiene que desaparecer, porque tenemos ya niños nacidos acá, niñas nacidas acá, muchos tenemos tierra acá, somos parte de esta comunidad. La grieta va a desaparecer, lo sabemos, pero también hay que incomodar y dialogar, porque si no lo hacemos, niños, niñas, adolescentes, este conflicto lo llevan a la escuela, al patio del colegio o cuando están en la plaza, y todos sabemos que hay esa pelea entre les niñes, que no, que vos sos un hippie, que vos sos... No. Por otro lado, también estoy de acuerdo con muchas cosas de que hay gente que también tiene dicho sobre la gente nativa que son horribles y son repudiables y condenables. Lo decía Gastón acá. Pero son totalmente condenables. Y decía que a uno le corre sangre por la vena. Está bien, le digo, pero vos ahora sos un funcionario público, ¿no? A eso vamos. Sí, a mí también me corre un montón de sangre por las venas y tengo ganas de decir un montón de cosas que lo digo con el micrófono apagado. Claro, nos pasa a la feminista, ¿no? Que cada vez que una una mujer es asesinada, una mujer trans es asesinada, una niña o un niño es violado, también queremos prender fuego todo, pero es una manera de que uno le corre sangre por las venas. Después no lo hacemos, ¿no? Estamos luchando con acciones políticas como tiene que ser. Entonces, bueno, volviendo a este tema, claro, ahí va Dani, lo que sucede es que tanto el señor Gastón Ochoa, secretario de gobierno, y el señor César Briguera, intendente de esta comuna, no pueden referirse a lo que pasa por medio de su individualidad, su parte individual, que la pueden charlar seguramente en su mesa familiar o en sus encuentros con amigues, pero no con su investidura de intendente, porque su investidura de intendente nos abarca a todos. También quiero dejar abierta la invitación. Eso no tiene. Una cosa es todo lo bueno que gestionan y hacen, pero esto opaca, es hasta contraproducente. Estar bien asesorados también, tener un asesoramiento. Mira, esto lo puedo decir, esto no, esto cállatelo, esto comunicalo, pero de esta manera. Bueno, ellos reconocieron que hay un problema de comunicación también. Claro, esto, ¿no? El tema del asesoramiento también lo estaba por decir, el decir, bueno, antes de decir cosas en medios de comunicación, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quién puede afectar? Estas son cosas que estamos todos laburando, ¿eh? No digo todos estamos deconstruyendo, ¿no? Los varones, las mujeres también, porque nosotras también tenemos cosas que ya no van. O sea, todos estamos en este andar. El tema es cómo decimos las cosas, a quién. Primero, antes que nada, dejar abierta la invitación para el señor intendente y al señor secretario de gobierno a esta columna cualquier viernes de este año para hablar en la temática género, porque no es para hablar otra vez de este tema. Si quieren, ojalá y bienvenides. Nosotros pero hoy lo vamos a cerrar, claro sí, que sí. Hoy lo cerramos. Hoy lo cerramos, pero bueno, pero ¿qué es lo que queríamos traer? ¿Hubo xenofobia? Hubo. Cuando hablamos de la discriminación de gente que viene de otro lado y discrimina a una persona que nació acá, ahí hablamos de también racismo. Y se siente igual en el aire esta cosa, ¿no? De en algunos lados el rechazo a los que venimos porque queremos traer cosas de nuevas. A veces sí, a veces no. Y depende qué cosas sean, eso tiene que ser bienvenido, porque el mundo está cambiando. Por ejemplo, los ambientalistas, les necesitamos. Les necesitamos porque el mundo está cambiando y depende mucho de esa militancia. Me quedó algo de un programa ecologista que tienen un eslogan muy bueno que es la ecología sin conciencia social es jardinería. Me encantó eso porque, o sea, muy buena frase. Muy buena esa. Y es muy buena. Entonces, les necesitamos a los ambientalistas. Necesitamos al activismo del LGBTQI+. Y necesitamos al feminismo para cambiar. Y bueno, y también necesitamos que las autoridades piensen que están gobernando para todos y que no pueden tener estos dichos y que en un conflicto que era muy ajeno a los que habíamos venido, sinceramente, porque otra cosa que dice la carta era que el Frente de Todos, la Cámpora de San Marcos Sierras, era ajeno a la denuncia. En esa carta, en ese frente, en ese comunicado había gente de otro lado. Digo, yo hablé por todos. Porque, bueno, me sentí tocada, pero también para esto, para meter la temática, porque una cosa es que, como decíamos, en la comunidad se habla y otra cosa es que un funcionario público tenga esos dichos. No lo puede tener, no corresponde, tiene que respetar un poco las individualidades, las historias de las que venimos. Porque también, bueno, como es repudiable esto, que nosotros nos levantamos la una, que somos vagos, es repudiable también dichos horribles que no los quiero ni reproducir, que dicen sobre la gente nativa. Entonces, hay que empezar a hablar un poco de esto, a meterle amor a la cosa. Hay que hacer, estamos a un paso, creo, que es una toma de decisión, de pasar de estar enfrentados a unidos. Es los polos se terminan uniendo al final, es así. Porque si uno se pone a pensar lo que tenemos para ganar, potenciando todas las costumbres, el arte, la cultura que tenemos todos acá en San Marcos Sierra. Yo ponía ejemplo charlando fuera del aire, cuando Kenko, más venido de afuera que Kenko, que uruguayo, hippie, músico, artista, que es ciudadano ilustre de este pueblo. Cuando Kenko tuvo un problema de salud, salió todo el pueblo a hacer un evento y los artistas que estaban arriba del escenario eran todos folcloristas. Claro. Fue una peña folclórica. Ese San Marcos es el que nos representa, existe, realmente. ¿No es cierto? Y está presente. Yo me acuerdo que decía un otro artista, decía, esta es la obra social de San Marcos, nosotros. Esta es la obra social de San Marcos que tenemos. Entonces, volver a ese San Marcos y pensar que los que vienen de afuera, no todos vienen a quitar algo, a romper con algo, a imponer algo. Yo, en mi historia personal, también vine en una combi con un bebé en brazos, con mi compañera en ese momento embarazada. Paramos en el camping municipal, en carpa. Conseguimos alquilar por 300 pesos por mes una casa sin agua y sin luz. Bueno, hoy en día tengo uno de los cuatro medios de comunicación, porque los cuatro medios de comunicación que tenemos, estoy sumando a Quique Pessoa, que prende su radio los miércoles y la apaga, pero los cuatro medios de comunicación lo armamos gente que vino de afuera. Y son los medios de comunicación en donde todos nos podemos expresar. Es más, hoy empieza un programa del municipio, Lili Medrano. Entonces vos fíjate cómo que hay mucho más para ganar si nos unimos y incorporamos al otro que lo que tenemos para perder. Pero sí, además también lo que quería decir es que no es que en San Marcos pasa esto y en todos los lugares es todos nos amamos y nos queremos. Quería poner el ejemplo, los que están en el conurbano o venimos del conurbano, sabemos que en el conurbano, según un momento que empezó a llegar muchas comunidades de Bolivia, de Paraguay, están los chinos y pasa lo mismo, escuchás lo mismo, hay un racismo de parte de la gente que han vivido ahí horrible. Nosotros venimos del sur, bien al sur, y cuando jugaba las elecciones Bolivia versus Paraguay, era tremendo. Pero sí, y vos escuchás dichos en el súper, o por ahí escuchás el dicho de a lo que se refieren a los chinos, que no lo voy a repetir porque son irrepetibles, o sea, no, hay que empezar a no repetirlos para no darles crédito, pero está también eso, ¿no? Porque no es que acá en San Marcos viene gente y a otro lado no va gente. Hay un efecto que se llama demografía, las ciudades se colapsan, el conurbano está colapsado, no hay lugar para que vivamos. Entonces, como quieras meter cosas adentro de un frasco, yo siempre doy un ejemplo, es ese, ¿no? Metes algo, metes adentro de un frasco hasta que no te entra más nada, se colapsa y la gente va buscando un lugar nuevo para vivir, cada uno con su proyecto de vida. Los que venimos a San Marcos, ¿cuál es el proyecto de vida? Y bueno, más tranquilidad, poder salir a la vereda y que alguien no nos robe, como pasa en el conurbano, ¿o no? O sea, escapamos de la violencia de las ciudades, de la contaminación de las ciudades, del no respeto al otro que hay en las ciudades y a los animales ni hablar. Entonces, es eso nada más. Para romper la grieta hay que solamente charlar, poner las cartas sobre la mesa. Decir, bueno, ayer escuchaba en el programa de Diego Muñoz que decía, bueno, la mayoría de las personas me han recibido bien. Es verdad, esto que vos decís también es verdad. Cuando pasa algo estamos todos juntos, es verdad. Pero bueno, lo que quedó flotando y que no podemos taparlo bajo la alfombra es estos dichos del funcionario máximo de este municipio, que se refirió a todos los que llegamos como personas vagas. Entonces eso es lo que habría como que aclarar para terminar con este tema. Después, ya está, nosotros ya lo tiramos. Si quieren, estuvo acá el secretario de Obras Públicas también sentado, donde pregunté lo mismo que le preguntamos quizás a Gastón, el tema de qué mano de obra se contrata, y es toda mano de obra de personas nativas de este lugar, lo que ellos llaman nativos, porque ellos ya hay nativos de 17 años, 18 sí, años. Sí, que nieto Camilo es nativo. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, el tema de la convocatoria, cómo se hizo esa convocatoria. Los ejemplos que hay de cooperativas de construcción y la respuesta de Pepe fue en ese momento similar, ¿no? No quieren agarrar la pala, dijo en algún momento algo así. Tendría que sí, buscar. No, terrible. Entonces, sí, yo no quiero agarrar la pala quizás, pero hay mucho que sí. y que trabajan de eso de la mañana hasta la noche, trabajan en cooperativas de albañilería que funcionan y funcionan muy bien y que durante un montón de... Es más, agarran casas, ya están en lista de espera. Hay cooperativas uh-huh. de construcción en San Marcos de Sierra que tienen lista de esperas de casas. Uh-huh. Pues fíjate lo bien que están funcionando. Siempre hay casos, siempre está... el estereotipo del hippie car, ¿no? Que tiene la hippie car, sí. que no hace un carajo y los papás se lo sacan de encima y lo mandan a un lugar como es. Eso existe también. Que tampoco nos podemos meter mucho porque no sabemos las historias. Y hay historias no por sabemos. Detrás. Uno a veces trata de contener, de incorporar. A veces en esa intención de incorporar y contener sale mal y queda mal parado uno, porque a mí me pasa constantemente en estos tiempos. Y uno dice, ¿qué hago? No corto lazo, no ayudo a nadie. Es difícil, no es fácil. Lo humano siempre es lo más difícil. Después lo demás se va consiguiendo. Para todo, pero lo humano es lo que hay que poner énfasis, hay que laburar en eso, dialogar, ponerle palabras a todo, ¿no? Porque lo que sucede con esto de otra cosa que me quedó a mí dando mucho, haciendo mucho ruido, y es porque me encanta la política, me encanta debatir, a mí me gusta poner palabras a todo, me dedico hace muchos años al activismo y me gusta, no es que lo hago porque quiero hinchar los quinotos o estoy aburrida. Pero también digo, con el tema del feminismo pasa lo mismo, ¿no? Enseguida, ustedes traen estas cosas de la ciudad y quieren imponer acá. Recuerdo cuando comenzamos con el activismo acá, cuando me empecé a intervenir, me han venido a agredir y me han dicho esto, no, vos que querés venir a cambiar todo. Y en realidad no, es traer esto que está sucediendo, porque lo que está sucediendo con los femicidios, transfemicidios, la violencia de género, los abusos a niños, niñas y adolescentes, existen y existen en San Marcos, y la verdad es que aún no hay una política pública que se refiera a esta temática, y entonces alguien lo tiene que pelear, alguien lo tiene que poner en diálogo, alguien lo tiene que debatir. Todavía no se han escuchado buenas propuestas de parte de nadie, y especialmente del gobierno que está ahora en gestión. Cuando pedimos dialogar, la verdad es que sinceramente no nos hemos sentido respetadas, lamentablemente. Ojalá esto se pueda decir. Si Liliana Medrano empieza hoy un programa, ojalá nos invite a las mujeres que estamos en activismo, porque de ninguna manera queremos ser enemigas, y mucho menos de nuestras hermanas. Pero sí sentimos una desolación, porque cuando tenemos emergencias, que las tenemos, porque muchas acompañamos a mamás protectoras que están denunciando a abusadores que aún están sueltos por el pueblo, ¿no? Estamos solas y no tenemos una política pública de parte del gobierno de César Bridguera de decir, bueno, a ver, ¿qué le sucede? ¿Qué sé yo? Hay gobiernos de otras municipalidades o gobernaciones donde llaman, a las Madres del Dolor, a las organizaciones sociales. Acá estamos laburando con organizaciones, quizás otras organizaciones de base, movimientos sociales que nos tiran una mano, que nos dicen, che, mira, está este programa, ponela a esta chica, a esta mamá que tenés. Entonces ahí vamos acomodando a las muchachas, a las mujercitas o a las mamás que están denunciando en algún tipo de programa, pero nunca, jamás, el llamado viene de parte del Estado, que es lo que necesitamos. Hay un Ministerio de Género y Diversidad, hay algunas políticas públicas hechas por el gobierno de Córdoba, hay una, en Cruz del Eje lo hay, eso es lo que siempre le decimos al señor Bridguera. Hay en Cruz del Eje una Secretaría de la Mujer, hay un punto mujer, el Polo de la Mujer. El Polo de la Mujer funciona también para San Marcos Sierras en lo que tiene que ver con la jurisdicción. Pero en la práctica, si ustedes nos escucharan, no nos sirve, porque no siempre es tan fácil que una mujer se traslade a Cruz del Eje a hacer la denuncia, a ser acompañada. Los recursos también del Polo son precarios. Entonces no tenemos un lugar desde el Estado que abrigue a una mujer que está sufriendo de violencia, o a una madre que está denunciando al abusador de su niña o niño, ni ningún lugar donde también existe en los adolescentes la violencia de género. Entonces, donde puedan ir nuestras jóvenes, hay un montón de cosas para hablar de esto. violencia económica, que también no nos vayamos tan lejos como el tema de la violencia, sino muchas mujeres San Marcos la sufren, entonces lugares donde las mujeres se sientan contenidas, de parte de una política pública, no la hay. Y algo también que luchamos mucho, el movimiento de mujeres de acá y LGBT+, es que se aplique esta ordenanza 770/2015. Vamos a seguir con esto porque yo he participado de esa votación, fue por unanimidad. El señor Briguera era concejal y la aprobó, fue aprobada, es impecable esa ordenanza, pero todavía está en un cajón, si la pedís no está, si la buscás en la página del municipio no existe. Nosotros la tenemos, porque la tenemos impresa, porque la tenemos en algún documento, pero no es un capricho, es un recurso que necesitamos ante verdaderamente algo que está sucediendo en el pueblo, y que en el pueblo existe la violencia de género, existe los abusos a las niñas y a los adolescentes, y necesitamos políticas públicas para esto. Eso es lo que pedimos, y solamente dialogar, no es pelear, no es decir, bueno, queremos que venga el intendente o el secretario de gobierno o quien sea a charlar con nosotros al aire para debatir y para empezar a sacar las piezas y volverlas a acomodar. También aprovechar de que hay un grupo de personas que está atendiendo estas situaciones que antes no había. Entonces, no es que a partir de que apareció el feminismo en San Marcos empezaron los problemas. No, porque no. Siempre hubo problemas, apareció el feminismo. Entonces, es como el poema de Brecht, ¿no? Que cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista, ¿no? Cuando encarcelaron a la sociodemócrata, guardé silencio porque yo no era sociodemócrata. Y así sigue hasta que dice, cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie que pudiera protestar por mí. Entonces, acá hay gente en el cual hay que brindar apoyo, porque nadie está exento de tener en la familia hijas, primas, sobrinas, tías, que sean víctimas de violencias, de abuso. Nadie está exento de pero esto. Claro, esto y cuando eso suceda, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde vamos a recurrir? Sí, verdaderamente acá nos mandan al polo, tenemos algún que otro recurso que sabemos que hay en el SIC para la parte de un servicio local para niñez, pero todavía no es suficiente, necesitamos más, pero no porque queremos más, porque es una emergencia. O sea, acá esto sucede, no hay un punto, y es una problemática que se agranda, no se achica, se está agrandando. Entonces, la verdad que, por ejemplo, cuando tenemos que conseguir algún recurso para una mamá protectora, bueno, apelamos a en la Red Viva estamos haciendo el acompañamiento y no sé, se consigue el recurso vendiendo libros, tratando de que conseguir un patrocinio gratuito, que hemos tenido hace unas semanas atrás a Gabriela Colocini, que es la abogada que a veces tiene que patrocinar de esta manera por medio de una organización, pero no tenemos todavía de parte del Estado ese recurso que lo necesitamos. Necesitamos que una mamá tenga un lugar donde ir acá en San Marcos. Porque si vos le decís, tenés que ir a Cruz del Eje, al Polo. Y también empezar a hacer una promoción de esto. ¿Por qué digo una promoción? Porque también me llama la atención que no todo esto de un lugar donde la mujer tenga que acudir tiene que ser un lugar donde intervenga la ley ni nada, sino un lugar de... Digo esto porque el otro día en un dicho con una chica, ¿no? Pensaba que el seguimiento que puede hacer el Estado a esta problemática, sí o sí viene la ley. No, es un lugar de contención donde haya, bueno, contención psicológica, donde se la escuche a las mujeres, se las oriente. No siempre se necesita ir a la ley, sino esta parte del empoderamiento económico. Mucho para hacer sobre esto. Y bueno, es eso nomás, es intentar poner en agenda este tema en el Estado sanmarqueño, que vengan los funcionarios a charlar con nosotras y bueno, y empezar a armar algo nuevo, ¿no? A partir de esto, algo nuevo. Siempre está la posibilidad de empezar algo en pos de... Es como cuando desarmar y armar. Sí, se tira abajo una casa y se construye otra. O dar de nuevo cuando barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Pero bueno, antes de terminar la columna, queremos invitarles a las niñas a la calecita hoy, de 16 a 18. Vengan a la calecita, que es hermoso, un lugar hermoso para las niñas y las mamás también, ¿eh? Así que de 16 a 18 vení a la cale. Venís a la cale, que también tenés un refuerzo ahí en una merienda. Los días son los martes y los jueves. Bueno, los hoy es viernes, jueves, pero hoy se abre. Hoy se abre también. Uh-huh. Y como para ir anticipando, con el equipo técnico que tenemos aquí en la fundación, también estamos pensando en un día de merienda con actividades. Así que ya lo vamos a estar comentando. Me está llamando por teléfono Lili Medrano porque quiere comentar acerca de su programa. Ya te atiendo, Lili, en unos minutos más. Bueno, hasta el viernes. Gracias, Negra. Gracias, no, Dani. Gracias a vos. Gracias, Miriam.